Hola amigos, aquí estamos de nuevo en el Tren de la Vida, un programa de Radio Crash de Gijón que suena en el 105 de la FM los martes a las 7 de la tarde, los viernes a las 11 de la mañana y en la página de internet de Radio Crash, pues cuando a ti te apetezca, estés donde estés, en Londres o en un pueblo de Burgos. Este será el viaje número 78 de este tren y nos hemos colado en los sótanos del franquismo para ver cómo funcionaba la censura que había para controlar libros, música, cine, periódicos y todo lo demás. Y hoy no nos meteremos en el vagón donde damos charlas, comentarios y sugerencias, porque ya vamos a hablar más de suficiente, ¿eh? Con esto de la censura, de las canciones que pasaban, no pasaban la censura y demás, ¿no? Y bueno, no era cuestión de llenar de más palabras este tren tan magnífico. Que os habla es Pablo Fernández, psicólogo y conductor de este tren. Vamos para ver qué pasaba con la censura, qué canciones pasaban, qué canciones no pasaban. Empezamos con una. I Pues sí, eran los Beatles, con la canción While My Guitar Gently Weeps, mientras mi guitarra llora suavemente. Una canción de George Harrison, de las pocas que hizo con los Beatles, pues casi todas las canciones de los Beatles eran de John Lennon o Paul McCartney. Otro detalle de esta canción es que el que tocaba la guitarra era su amigo Eric Clapton, cuando aquellos eran amigos. Luego el golfo de Eric Clapton le mangó la mujer y ahí acabó la amistad. En las memorias de Eric Clapton dice que se arrepiente mucho de eso, que es de lo único que se arrepiente, el haberle hecho esa putada a su amigo George Harrison. Pues bien, hemos empezado con esta canción porque fue una de las que tuvo problemas con la censura franquista. Algunos afortunados, por lo jovencitos que sois, pues tal vez no sepáis que hasta la llegada de la democracia aquí a España, en 1977, y todavía duró algunos años, pues todos los discos, libros, películas, etcétera, ¿no? Pues debía pasar por una censura previa para poder publicarse. Hasta los periódicos pasaban por una censura previa, y tenían que esperar a que le dijeran este artículo sí, el otro no, para hacer el periódico. Bueno, la justificación era que el régimen pretendía educarnos y evitar las influencias malignas, sobre todo las que podían venir desde fuera, también de las de España, pero también desde el extranjero. El extranjero era como lo peor. Bueno, pero en realidad la censura es el arma definitiva de cualquier dictadura. Pues logra que solo se publiquen las cosas que interesan a la propia dictadura, impidiendo cualquier crítica. Da tanto miedo la censura que al final pues existe la autocensura y ya ni te atreves a escribir o algunas cosas para que no crear problemas. Pues bien, casi ningún grupo, por famoso que fuese, se libró de la censura. De grupos de error, me refiero, ¿no? Bien, pues esta canción, que era del año 1968, de los Beatles, había pasado la censura en el año 68, pero cuando quisieron lanzarla otra vez en el año 1973, es decir, 5 años después, en aquellos recopilatorios que salieron de los Beatles, que eran, tenían unas portadas curiosas en las que aparecían los cuatro asomándose por unas escaleras de jovencitos y luego de mayores. Bien, pues el censor de turno echó esta canción atrás diciendo que contenía frases demasiado crudas que la hacían totalmente inaceptable. Por ejemplo, una que decía: tú estabas pervertido y nadie me previno. Evidentemente, el censor se lo tomaba por el lado sexual. Y en realidad, de lo que hablaba la canción era de la frustración del batería Ringo Starr, que se había ido del grupo y que, ante la insistencia de sus compañeros, Ringo se fue del grupo porque pensaba que no lo valoraban lo suficiente, que había muchos baterías mejor que él, pero en fin, bueno, sus compañeros le insistieron para que volviera, y bueno, eso duró una semana, volvió la semana siguiente, y le habían colocado un ramo de flores en su batería, Ya veis todo, qué bonito, En fin, pues la casa de discos, que había presentado el disco para poder editarlo, pues al encontrarse que denegaban esta canción, pues hizo una nueva solicitud contando todo esto, de que iba en realidad la letra y que posiblemente había sido un error de interpretación por parte del censor. Todo esto puesto muy educadamente, porque si no te echaban para atrás otra vez. Además, le dijeron que que esta canción ya había sido publicada, aceptada y publicada 5 años antes. Bueno, y entonces pues pasó la censura, se conoce que el censor no quiso hacer más el ridículo y ser más papista que el papa. Bueno, vamos ahora con otra canción que de otros que tampoco se libraron. Estos eran los Beach Boys. Para muchos, los Beatles americanos. Estos sacaron en el año 68, no, 67, sacaron la canción Good Vibrations, Buenas Vibraciones, que está considerada por los críticos como la mejor canción de la historia del rock. Yo estoy de acuerdo, pues no se me ocurre ninguna otra con la que se pueda comparar. Afortunadamente, la canción pasó sin problemas, pasó como con los Beatles. La canción pasó, Pero sin embargo, 4 años después, un tal Hugo Montenegro, que era un director de orquesta, intentó publicar esta canción de los Beach Boys y se la echaron para atrás. ¿Y qué le decía el censor? Pues aquí hay que cogerse, porque mirad lo que decía el censor de la canción Good Vibration, que luego escucharemos. Es una canción que muestra un sentido totalmente erótico, en el que se subliman las excitaciones sexuales. Si se tiene en cuenta que el disco es para la juventud y que está en un inglés que se entiende demasiado bien, y que psicológicamente eso de vibraciones se asocia inmediatamente al orgasmo, pues creo que daría pie a que muchísimos jóvenes bailarían para parecer graciosos en forma procaz. Por todo ello, considero que no debe autorizarse ni publicarse. Bueno, pues este censor no había oído la canción 4 años antes. Bueno, un desastre. Queridos amigos de Radio Crash y de este programa, aquí tenéis un pequeño ejemplo de la locura y la idiotez a lo que se puede llegar. La obsesión sexual de este censor es más que evidente, porque dudo que nadie que haya oído esa canción haya sacado nada de lo que este afirma, que si todo es sexualidad, que si todo, en fin. Vamos a escuchar la canción de los Beach Boys, Good Vibration, la mejor de la historia. No, me he equivocado. Ponía la de Bodila que viene después. La de los Beach Boys es así. Pues tampoco. Vamos a ver qué está ocurriendo aquí. Bueno, vale. A ver, a la tercera va la vencida, ¿eh? Y eso que no soy el censor. I love the colorful clothes you wear. And the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. She's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. Good vibrations. Good vibrations. Oh, Lo dicho, una obra de arte increíble. Bueno, pero el censor la quería echar para atrás. Bueno, tampoco Bob Dylan se libró de la censura, ¿eh? Sobre todo en su disco más famoso, uno titulado Blonde on Blonde de 1966, que por cierto fue el primer disco doble, un vinilo de aquellos LPs dobles, pues fue el primero que salió en la historia del rock. La censura prohibió varias canciones, entre ellas la titulada I Want You, Te Quiero, por tener un texto que, según el censor, era indefinido y de amplia ambigüedad, susceptible de ser interpretado como homosexual. En realidad, parece ser que a la que Bob Dylan decía Te Quiero era a una tal Anita Pallenberg, que entonces era la novia de Brian Jones. Brian Jones era el guitarrista de los Rolling Stones, aquel rubio que acabó ahogado en una piscina. Bien, pues la novia de este era con quien Bob Dylan parece ser que compartió algunas fiestecitas en Londres. Bueno, aquí ya se ve que unos se cogían las novias de otros en cuanto podían, ¿eh? Porque ya vamos dos. Eric Clapton se la roba a George Harrison, aquí Bob Dylan se la roba al de los Rolling Stones, en fin. Bueno, el censor, que no debía tener ni idea de quién era ese tal Bob Dylan en el año 1966, pues fíjate, bastante tenía con conocer a Lola Flores o a Manolo Escobar. Así que para este señor, ese tal Bob Dylan, que en aquella portada tenía aquella pinta de debilito, debía ser más que sospechoso de homosexual, ¿no? Y ya sabéis que en aquellos tiempos, en una familia había algo desastroso que podía pasar. Es que una hija soltera se quedara embarazada. Pero solo había una cosa peor. Lo peor de todo era tener un hijo maricón. De eso era lo peor que podía caer en una familia. Y de eso había que protegernos, sí o sí. Vamos a ver cómo decía ese Te Quiero Bob Dylan. Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. My fathers, they've gone down, true love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows it, she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't very cute to him, was I? But I did it because you lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. Seguimos en el programa El Tren de la Vida, hoy lleno de canciones que tuvieron problemas con la censura. Bien, ahora vamos con uno más conocido, al menos por aquí. Se llamaba Mike Ríos. Sí, sí, Mike Ríos, que luego se transformó en Miguel Ríos. Pues este granadino, que siempre estuvo enteradillo de las movidas que había en el extranjero, sobre todo las que tenían algo que ver con el rock o similar, pues pretendió sacar un disco titulado El Twist, un estilo de música muy popular en todo el mundo a principios de los años 60. Bien, pues según decía el censor, ese ritmo denominado Twist ha suscitado, por las características de su ejecución bailable, una general repulsa entre las personas de buen sentido. ¿Eh? O sea, que si te gusta o te gustaba este ritmo, el twist, es que te faltaba algún sentido. Pero el censor, en este caso, que se llamaba Manuel Antonio Zavala Díez, Dios le tenga en su gloria, pues no se quedaba corto y añadía: recientemente se han publicado opiniones médicas condenatorias por considerarlo peligroso para la salud física, ya que, según se indica en alguna contraportada de esos discos de Twist, se ejecuta con los pies quietos, moviéndose únicamente la cadera y el pecho. Y por tanto, es improcedente autorizar este baile, ya que eso implicaría concesiones perniciosas para la juventud y para el español sentido del decoro. Bueno, bueno, bueno. Después de varios intentos, claro, echaron este censor, pues echaba la canción del Twist para atrás, pero bueno, las casas de discos pues lo presentaban otra vez de una forma con distinta portada, trucando un poco las letras sin poner cómo se bailaba. Bueno, pues este Twist de Mike Ríos o Mike Ríos, y otros Twists que hicieron grupos de aquellos primeros años 60, que todo el mundo hacía un Twist, bueno, pues se acabó publicando. Vamos a ver cómo sonaba el Twist de Mike Ríos. El Twist. Como en sueños solo me divierto bailando el twist. Hey, yeah. Baila, baila, oh, oh, baila, twist. Baila, baila, baila, baila, baila, twist. Y siempre estoy bailando el twist. Me ha conquistado, robó mi corazón. Yo vivo soñando. Bye. rey estupendo, amigo del amor. Yo bailo twist, yeah, twist. Sueño con el twist, siempre estaré bailando. Vaya, pues se publicó, lo escuchamos y no perdimos la salud, ¿eh? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos ahora con un grupo francés. Se trata de un grupo que se llama Triangle, es decir, Triángulo. Ya empezamos mal, ¿eh? Eso de Triángulo, para estas cabezas sesudas, llenas de perversión sexual, eso de Triángulo, uy, uy, uy. Bueno, bien, en 1972 pretendían publicar por aquí, estos franceses, una canción titulada La Confusión. Ya el título podía llamar la atención de nuestros aguerridos censores, impasibles ante toda provocación extranjera, ¿eh? La Confusión. Bueno, pues esa canción, en esa canción el grupo no estaba muy confuso, sino que hacía crítica a la sociedad, a aquella sociedad del momento, diciendo cosas como: de chaval te quieren guiar, dicen que para bien de la sociedad, y después tendrás que aprender la historia de tu país. A los niños hay que hablarles con la verdad, y no se hace así, y por eso esa confusión que da dolor a mi corazón. Bueno, evidentemente, pues no pasó la censura, porque parece ser que el censor no le gustó eso de que alguien dijera que se manipulaba a los niños desde pequeñitos. Vamos a escuchar esta canción, ¿eh? La Confusión, por el grupo francés Triangle, editada, evidentemente, bastantes años después, cuando ya no había censura. Es una canción muy agradable, ¿eh? En un ambiente como hippie, ¿no? Vamos a ello. Nous devons dire à nos enfants ton cœur toute l'humanité. Que la vie va te ya veis, casi una nana y el censor para atrás. Ahora sería el momento, si estuviéramos en otro programa anterior, de irnos al vagón donde para daros alguna charlita de psicología. Pero hoy no he querido hacerlo porque bastante vamos a hablar con todo esto de la censura. Si tuviera que hablar en el vagón de psicología, pues podría haber elegido algún tema como lo malo de un exceso de dirección por parte de los mayores o de las autoridades, que al final pues dejan sin libertad al mundo de la creación. Pero bueno, era un poco liarme. Vamos a por eso, dejamos la psicología para otro día y hoy seguimos con nuestros censores. Ahora, después de esta tranquilidad del grupo Triangle, pues vamos con un señor llamado John Mayall. John Mayall es muy conocido, es un músico inglés que el que más hizo por implantar el blues o el rhythm and blues entre los aficionados al pop y al rock, sobre todo en Europa y en España. Hacia el año 1968 sacó un tema titulado Señor Censor, es decir, que por lo que veo era un tipo, era que este censor también existía en Inglaterra. Vaya, no solamente en la España franquista, también había en Inglaterra censores. Vaya, pues mal de muchos, consuelo de tontos. Nos podemos contentar porque también en Inglaterra había censura. Anda, que se fastiden, ¿no? Bueno, pero la verdad que era perniciosa para todos y sobre todo para el desarrollo social. Bueno, de eso es de lo que se queja John Mayall, acompañado en este tema del buen guitarrista Mick Taylor, que era un guitarrista que había sustituido a Eric Clapton en el grupo de John Mayall y eso era valía mucho. Bueno, luego este guitarrista pues se fue con los Rolling Stones, se llamaba Mick Taylor y vais a ver qué bien toca. John Mayall, Mr. Censor Man. Change your ways, Bueno, ya habéis podido ver cómo tocaba la guitarra Mick Taylor, aunque la verdad que a veces se le tapaba bastante el piano de John Mayall, que no hacía nada más que el tonto. Si os fijáis, no hace nada más que el tonto. Cuatro notas, luego pasar los deditos de arriba abajo, de arriba abajo, y no dejar tocar casi al chico. Vamos, vamos, vamos a ver, el chico debía tener 18 años, pero bueno, ya que le tiene, déjale tocar, ¿no? Ah, este John Mayall, en fin. Bueno, no me había dado cuenta hasta ahora, ¿eh? Pero es que es un pesado. No le deja. El chico toca bien, pues no le tapes con el piano, hombre. Bien, ahora vamos con David Bowie. Este tampoco es el libro de la censura. Bueno, en sus primeras grabaciones del año 1966, muy pronto, ¿eh? Porque ya David Bowie empezó a triunfar 6 años después, por ahí. Bueno, pues ya en el año 1966 se dedicaba a hacer crítica social. Sus letras eran bastante duras respecto con la educación, con la pobreza, con los dirigentes, con los mesías y así hasta el infinito. Cuesta creer que este es el mismo David Bowie que luego se hizo famoso vistiéndose de lentejuelas y luego de modelo o de ejecutivo de lujo, que se casó con una modelo y luego y ahora mismo está en las listas estas que han salido estos días de gente que tenía dinero en Suiza. O sea, que bien, vemos toda la trayectoria. Bueno, pues una de las canciones que le prohibieron a David Bowie fue la titulada London Boys, es decir, Los chicos de Londres. Aquí hablaba de un chico menor de edad que ha dejado su casa, la casa de sus padres, para marcharse a la gran ciudad, cosa muy común en aquella época. David Bowie decía cosas como: te has marchado, has dejado a tu familia, vas a por las luces brillantes del Soho. Solo tienes 17 años y te crees un adulto. Tomas muchas píldoras. El sueño de ser un chico en Londres. Bueno, tienes lo que querías, pero ahora estás solo como los chicos de Londres. Esto era lo que decía y evidentemente al censor no le gustó. Tanta libertad, eso de dejar la casa de los padres con solo 17 años. No, imposible de aceptar. Eso no se podía publicar. Tal vez ese censor ha muerto, no sé, pero si aún vive, estará contento por ver que en España hoy en día los chicos no se van de casa, no a los 17, ni a los 27, ni a los 37, no sé ni cuándo se van. Vamos a ver cómo lo decía David Bowie en su canción London Boys. Time that you popped a pill, you feel a little queasy, decide. Bueno, pues así cantaba la canción de David Bowie, London Boys, que también fue suprimida por la censura. Ahora vamos con una canción del año 1972 del cantante de country, que por cierto fue uno de los amantes o amigos de Janis Joplin, se llamaba Kris Kristofferson. Pues bien, el tema que no pasó la censura se titulaba Jesus Was a Capricorn. Jesús era Capricornio. Pues bien, dice la letra de esta canción que evidentemente hicieron enfadar al censor, ¿eh? Dice la canción: Jesús creía en el amor y la paz. Iba con melena, barba y sandalias y un grupo de amigos bastante extraños. Creo que le volverían a clavar en la cruz si volviera a bajar. Bueno, después sigue cantando y dice: a todo el mundo le gusta tener a alguien a quien mirar por encima del hombro y creer que son mejores que ellos y así poderlos mirar con ceño. Y por si os parece poco, la letrita de este pues dice: los intelectuales hablan mal de los paletos y estos hablan mal de los hippies. Algunos odian a los blancos que odian a los negros. En fin, la mayoría de nosotros odiamos cualquier cosa que no entendemos. Fijaros qué letra nos suelta Kris Kristofferson en esta canción, que es un tema country, ¿eh? Alegre y desenfadado, pero la letra se las trae. Aquí vamos a escuchar Kris Kristofferson. Jesus was a Capricorn, he ate organic foods. He believed in love and peace and never wore no shoes. Long hair, beard and sandals and a funky bunch of friends. Reckon they just nail him up if he come down again. Cause everybody's gotta have somebody to look down on, who they can feel better than at any time they please. Someone doing something dirty, decent folks can frown on. You can't find nobody else and help yourself to me. Rednecks cussing, hippies for the hair. Others laugh at straights, you laugh at freaks, you laugh at squares. Some folks hate the whites, you hate the blacks, you hate the Klan. Most of us hate anything we don't understand. Cause everybody's gotta have somebody to look down on, who they can't be better than at any time. Something dirty, decent folks can frown on. You can't find nobody else and help yourself to me. Help yourself, brother. Help yourself, Jim. Help yourself, brother. Seguimos entre los entresijos de la censura franquista. Estás escuchando El Tren de la Vida, un programa de Radio Clar de Gijón. ¿Qué pasaba con la censura? Pues generalmente había un primer censor que era un mandado. Es decir, el que se chupaba todo el trabajo de leer las letras, porque la casa de discos tenía que presentar las letras en castellano y en inglés, a veces con una traducción un poco malvada, ¿no? Donde decía algo peligroso de ser censurado, pues ponían una cosa más sencillita, a ver si colaba. Pero bueno, a veces el censor no era tonto, ¿eh? Bueno, pues el primer censor pues se leía todas las letras. Yo no escuchaba la música porque imposible, ¿no? Entonces hacía un informe, pero luego pasaba a su jefe. Y curiosamente, algunos jefes, que eran un poco más liberales, porque decían que tenían más mundo, igual habían ido a un viaje a Londres una vez, en fin, habían leído alguna revista en francés. Y bueno, pues entonces ese era jefe y bueno, y tenía otra opinión. Bueno, entonces, ¿qué resulta? Que a veces no coincidían lo que decía el primer censor. Vamos a hablar de lo que le ocurrió al grupo Velvet Underground, el primer grupo de Lou Reed. Estos pretendían sacar una canción titulada I'm Waiting for the Man, es decir, estoy esperando a mi hombre. El primer censor pues ponía algunas pegas, porque además de hablar de esperar a un hombre, decía algo sobre un dulce sabor, $26, todo aquello parecía sumamente sospechoso. Era una letra que mejor tirarla para atrás. Pero su jefe indicó que no había nada obsceno ni pornográfico para prohibirla, y que solo se refería a una chica que esperaba a su novio con $26 en la mano. Todos los otros la pinchaban, pero él tenía un dulce sabor. Bueno, señores, este es un caso que da risa y que indica la gran ignorancia de ambos censores sobre la realidad en la que se movía el cantante, que no era otro que el joven Lou Reed. Pues resulta que la letra hacía referencia a un adicto de drogas duras, puras y duras, que va al barrio de Harlem, en Nueva York, para comprar drogas a su hombre, a su proveedor habitual, que es el hombre al que espera. Los $26 eran para pagarle, y los pinchazos no eran pellizcos, sino eran los pinchazos de las jeringuillas, que tenían luego un dulce sabor. Es decir, aquí la censura dejó pasar un tema de los que claramente tenían que prohibir, porque era... Pero no conocían ni al grupo, ni de qué iban aquellos jóvenes de Nueva York, ni nada. Así que la canción pasó. Vamos a ver cómo lo decía Velvet Underground, todo esto de Estoy esperando a mi hombre. $26 in my hand, up to Lexington, 125. Feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey, white boy, what you doing uptown? Boy, you chasing all women around. Oh, pardon me, sir, it's furthest from my mind. I'm just looking forward to a dear friend of mine. Dressed in black, he wore shoes and a big straw hat. He's never early, he's always late. First thing you learn is that you always gotta wait. I'm waiting for my man. All working out. Bueno, pues ese era Lou Reed esperando a su hombre. La verdad es que todos también sospechábamos que, como este iba de bisexual al principio, pensamos que estaba esperando algún hombre. No, pues no, era al camello que le vendía la droga. Bueno, y ahora vamos con un caso que el censor directamente contestó a la casa de discos que lo presentaba. Pues el censor decía: es inconcebible que ustedes se atrevan a presentar estas canciones cuyas letras están llenas de blasfemias e irreverencias. Solo se me ocurre que se han atrevido a presentar esto porque no han leído esas letras. Eso era lo que decía el censor. Bueno, se trataba de una canción del grupo californiano Jefferson Airplane, uno de los más importantes de la movida hippie. Pues estos criticaban al sistema yankee sin ningún reparo, Solían hablar de la denostada guerra del Vietnam, pero bueno, pero aquí se metían con la religión. La canción se titulaba The Son of Jesus, es decir, el Hijo de Jesús. Bueno, ya empezamos mal, Decían cosas como: Jesús tuvo un hijo con María Magdalena, así que no pienses que el joven Jesucristo nunca sonrió a una dama. Bueno, esto es mucho decir, El censor casi se cae para atrás, El Papa, además, siguen, El Papa conduce por las calles en vez de andar a pie. Su sagrada historia es un rancho. Canta en latín que nadie entiende. Ah, necio cristiano, el Papa toma todo tu dinero. No hay cerebro en los cristianos. Bueno, fijaros qué letra soltaban los Jefferson Airplane. Que si Jesús tuvo un hijo con María Magdalena, que si el Papa se lleva el dinero, que si los cristianos no tienen cerebro. Bueno. Evidentemente el censor, que si no era cura, estaba cerca de serlo, pues no podía aceptar semejantes frasecitas que ponían en tela de juicio todo lo que la Sagrada Iglesia nos había enseñado a él y a todos los demás. Había que impedir que unos peludos hippies que cantaran esas blasfemias en España, que encima España era la reserva espiritual de Occidente. En fin, yo creo que porque el grupo era yanqui y no español. Pero si es un grupo español, yo creo que acaban en Chirona, Estábamos en el año 1972 y todavía vivía Franco, Acaban en Chirona estos tipos. Vamos a escuchar a Jefferson Airplane diciendo que Jesús tuvo un hijo. Thank you. eran los Jefferson Airplane, Jesus, the Son of Jesus, es decir, el Hijo de Jesús. Y seguimos hablando de la censura. Hasta ahora solo hemos hablado de las canciones que se prohibían por las letras, pero evidentemente la otra cosa prohibida solían ser las portadas. Las portadas, pues bueno, un escote demasiado generoso, una minifalda extremadamente cortita. Bueno, podía, con que pasara un poco de la rodilla ya hoy, podía ser motivo de cambio de portada, si se quería editar, ¿eh? Hubo cientos y cientos de portadas cambiadas y ahora vamos a hablar de una. Por cierto, esto de las portadas, a veces para los coleccionistas, hasta en Estados Unidos o en Inglaterra, tienen igual una portada que dice, bueno, y esta la portada española, ¿no? Y tienen el disco, pues, repe, porque les gusta igual la portada española, o por tenerla, ¿no? Bueno, pues vamos con una portada. El grupo era otro grupo yankee, se llamaba Mamá Lion, es decir, Mamá León, que tenía como cantante a una chica californiana muy guapa, pero que muy guapa, y que se llamaba Lynn Carey. Me imagino la cara del censor cuando vio la portada, pues debió ser como si el mismísimo diablo se le hubiera presentado. Resulta que la chica no solo salía enseñando un pecho, sino que cosa ya suficiente para prohibir la portada, sino que estaba además con ese pecho amamantando a una cría de león. Es decir, atrás Satanás. Atrás Satanás, eso no solamente era pornografía, sino era bestialismo. Pues en fin. Por fin la compañía de discos, claro, tuvo que cambiar la portada y poner solo la cara de la chica y detrás de unas rejas, es decir, en la cárcel. Esta portada sí que le gustó al censor, que digno descendiente de los curas de la Inquisición, con gusto hubiera enviado a la hoguera a semejante bruja, enseñar un pecho y encima dándole el pecho a un leoncito. Pero bueno, los oyentes que oís el programa a través de internet o lo descargáis para oírlo, podéis ver la portada en el blog donde yo me monto una portadita de cada programa. Hago una portada de cada programa que intento que sea atractiva. Y cómo no, pues la portada de esta semana, pues os pondré a la tal Lynn Carey, amamantando al leoncito y después detrás de la reja. Además, ¿cómo se titulaba el tema? Es que el tema se titulaba Be Bad With Me, es decir, sé malo conmigo. Bueno, una invitación directa, a sustituir al leoncito. Bueno, supongo, ¿no? Bueno, de seguir así, alguien me condenará a las llamas eternas. Pero bueno, esta chica se libró porque era yankee, ¿eh? Si no, uy, vamos a ver cómo cantaba Mamá León, Be Bad With Me. Bueno, eran los Mamá Lion, Mamá León, con Lynn Carey cantando con brío. O sea, que esta no solamente tenía buen pecho, que enseñaba en la portada, sino que tenía buena voz y buena garra. Bueno, pues para acabar el programa de hoy, dedicado a la censura franquista, no lo podemos hacer con un tema de jazz, como solemos hacer en otros programas, pues generalmente estos no cantan. Los de jazz pues tocan el saxofón, el piano, en fin, y no suele haber letras para censurar. Total, que vamos a hacerlo, vamos a despedirnos con un grupo español. El cura de mi pueblo, inspirado en el catecismo que nos obligaba a comprar y aprender de memoria, cuando yo andaba por allí de chaval, pues nos decía que los enemigos del hombre eran el mundo, el demonio y la carne. El mundo, el demonio y la carne. Yo, que aspiraba a la salvación eterna, porque siempre fui buen chaval, pues entendía lo del demonio. Lo del demonio sí, lo entendía que era un enemigo del hombre. Pero lo del mundo, con sus montañas, sus océanos, esto no lo entendía mucho. Y mucho menos entendía lo de la carne. Pues para mí la carne era la que compraba mi madre en la carnicería y nos la freía para comer. O sea, que yo me aprendí lo de la frasecita de memoria sin saber lo que quería decir. Lo de los enemigos del hombre son el mundo, el demonio y la carne. Aún hoy tengo mis dudas, que no sé muy bien qué quiere decir. Pero es lo que ponía el catecismo. Y el catecismo, bueno, pues había que aprendérselo, que si no te suspendía o algo peor. Bueno, pues resulta que uno de los grupos más famosos de España, Los Brincos, aquellos que tenían temas como Borracho, El Pasaporte, Mejor, o sea, que tuvieron una fama tremenda en España, pues después de que se fueron Juan y Junior, pues cogieron a otros dos, uno de ellos, por cierto, hermano de Junior, para no variar mucho, y lanzaron un disco titulado así, El Mundo, el Demonio y la Carne, en el año 1970. Y que, como no, pues fue censurado. Pero ¿a quién se le ocurre este titulito? Y además venían desnudos en la portada, cosa que hacía todavía más imposible de publicar. Así que tuvieron que cambiar la portada, aunque les dejaron el título, que no era poco. El censor no iba muy desencaminado respecto a la maldad de estos chicos, ya que el grupo luego dejó de llamarse Los Brincos y se transformó en Barrabás, que tuvo bastante fama y que fue uno de los grupos cuya música sonaba en las fiestas de la revista Playboy en Estados Unidos. Increíble, increíble por tratarse de un grupo español, pero es cierto. Durante muchos años, el grupo favorito para que sonara en las fiestas de la revista Playboy fue Barrabás, un grupo español que era la continuación de Los Brincos aquello, ¿no? Bueno, vamos a escuchar el temita El Mundo, el Demonio y la Carne, que es bastante largo, era como toda una suite de un disco, que era lo que se llevaba en aquella época. Además, Los Brincos, al ser nuevos y haber cambiado, pues tenían que dárselas de que iban ya de progres, un poco de hippies, para no ser tan pop como los anteriores, ¿no? Pues eso. El ambiente es eso, un poco psicodélico, hippie, está bien. Vamos y con esto nos despedimos. Los Brincos, el mundo, el demonio y la carne. también con la música de los Brincos, bastante hippie, pues se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clar de Gijón. Hoy este programa ha sido dedicado a la censura franquista. Recordad que lo podéis volver a escuchar si os ha gustado el viernes a las 11 de la mañana. Y también la semana que viene a esta hora, ya que este programa es quincenal, pero la semana que no estoy por aquí suena el programa anterior. También en la página de internet os los podéis descargar. Allí está este programa y todos los anteriores. Quiero, antes de despedirme, saludar a mis seguidores, que son los que hacen que yo me esfuerce para hacer toda esta trayectoria, todo este programa, todos estos vagones y haberme chupado todos estos líos de censura, censor, el mundo del demonio y la carne, en fin, los hijos de Jesús y no sé cuántas cosas más. Saludo a los amiguetes de Barcelona, de Gijón y Oviedo, de San Sebastián, Irún y Bilbao, de Madrid, de Barcelona, de Burgos, de Medina de Pomar, que es un pueblo de Burgos, que incluso sale en la tele allí cuando dan las temperaturas en los telediarios, dicen Medina de Pomar, Es un programa medio castellano, medio vasco. Bueno, allí tengo unos cuantos seguidores. También Madrid, Zaragoza, Valladolid, Sevilla y México. Sí, México, señores. Por supuesto, las Islas Canarias, donde hay panadero que hace un pan maravilloso, donde echa un poco de anís. Y tengo ganas ya de ir por allí a probarlo, ya que no me cobras. El Guanche. El Guanche se llama, panadería El Guanche. Bueno, Argentina, también tengo seguidores. Bolivia, Estados Unidos, en fin. Me despido de vosotros con un fuerte abrazo y dentro de 2 semanas tampoco habrá programa porque voy a estar en Londres, pero sí que dentro de 3 semanas y os contaré cosas de Londres. A ver qué ha hecho el Tren de la Vida por allí. Si ha asustado a los ingleses o no con tanto vapor. Bien, os dejo aquí finalizando con los Brincos, estos progres que se volvieron progres después de tanto pop, volvieron o se fueron para la progresía antes de ser Barrabás. Your arms and your legs.